hay dos realidades. Una realidad es la del casco urbano y otra la realidad es la de las grandes barriadas, de la periferia platense, donde los pibes viven muchísimas necesidades y claramente la ley vendría a mitigar esas necesidades, esas problemáticas, pero por el momento nosotros entendemos que no se cumple absolutamente nada y no hay interés político por parte de esta gestión, ni tampoco por parte de las diferentes expresiones del Partido Justicialista que se presentan a estas elecciones de cumplir esta ley. Nosotros, de entrar al Consejo Deliberante, vamos a luchar para que la ley simplemente, plenamente, simplemente con fuerza, pero no lo vamos a hacer solo gritando en el Consejo Deliberante y llamando a votar, sino que también lo vamos a hacer movilizando. Para nosotros es muy importante la participación de los pibes, de las vecinas y de los vecinos para exigir y hacer carne esta ley y que sea parte de la realidad platense. En ese sentido proponemos mesas de trabajo barrial en la cual se articulan las diferentes organizaciones, los movimientos populares, las organizaciones populares, los colegios y los pibes para lograr que esta ley se aplique. Estamos convencidos que simplemente con la fuerza de la movilización, con la fuerza de los vecinos organizados, es que vamos a lograr que cambie la situación para nuestros adolescentes, para nuestros niños y para nuestros pibes.